Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un hecho inédito que va a ocurrir hoy. Van a sesionar tanto el Senado como la Cámara de Diputados de manera remota, con gran parte de los legisladores y legisladoras, desde otros lugares que no son el recinto de la Cámara de Diputados, donde van a estar las autoridades. Y además, en el día de hoy, en la Cámara de Diputados va a asumir nuevamente una banca Claudia Bernaza, una persona de larga trayectoria en el mundo de las organizaciones sociales, de la defensa de los derechos sociales, referente del movimiento de los chicos del pueblo, con quien estamos en contacto telefónico en este momento. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Buen día, un gusto, compañero, siempre charlar con ustedes. Gracias por atendernos, Claudia. Y contanos qué significa esta sesión de hoy en la Cámara de Diputados, una sesión inédita porque se va a hacer en forma remota, y también la posibilidad de que vos vuelvas a asumir y a que los movimientos sociales y esta parte de lo que pasa en el país tenga también una voz importante en la Cámara de Diputados. Sí, se reúnen muchas condiciones, muchas alegrías, en un tiempo donde necesitamos alegrías especialmente. Por un lado, lo que vos decís, poder ser representante de las organizaciones comunitarias, en particular aquellas que se dedican a la niñez, desde aquel histórico Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y desde el lugar donde nos fuimos enlazando con las organizaciones de vivienda, de pueblos originarios, con las radios comunitarias, con todo lo que es la trama social de los barrios de la Argentina. Así que esas organizaciones van a tener voz. Por otro lado, como vos decís, en una situación de pandemia hace que hagamos una sesión remota. Yo soy una de las que va a estar en el lugar, en el recinto, por el hecho de ser una de las que juro. Y por otro lado, la alegría que con mi jura el Frente de Todos alcanza la paridad. Alcanza el 50% de representación, la mitad de sus integrantes seremos mujeres, siendo la primera fuerza política de la Argentina que alcanza esa condición, mientras las demás fuerzas políticas siguen bastante atrás, algunas por debajo del 40% de representación y otras por debajo del 30% de representación. Así que son varias alegrías y una enorme responsabilidad de representación por mi parte, ¿no? Claudia, asumís en reemplazo de Daniel Scioli, que es hace un tiempo embajador en Brasil, ¿verdad? Así es, asumo en su reemplazo, soy de la lista 2017, por lo tanto me quedan 2 años vista, un poco menos por el hecho del retraso de mi jura, que debió hacer hace 2 meses o 3 meses, y además hay otros reemplazos que se darán hoy, tanto nuestra propia fuerza, el reemplazo del Cuervo Larroque, y también se está... Está jurando el reemplazo de Lilita Carrió. El diputado electo Patiño va a asumir en reemplazo de Carrió. Claudia, ¿y qué temas? ¿Ya está definido el temario de la sesión de hoy? Sí, es un temario acotado. El formato de la sesión es un formato de sesión especial. Justamente no se pueden agregar temas. Las mociones van a ser muy pocas, la palabra va a estar previamente asignada, todo para ayudar a que la sesión remota salga bien, digamos, porque no deja de ser una sesión inédita. Y el temario va a estar absolutamente focalizado en los temas de la pandemia y focalizado en el tema de la exención de impuestos a las ganancias a los trabajadores y personal afectado a la pandemia, trabajadores de la salud y demás colectivos de trabajadores afectados a la pandemia. Bien, ese va a ser el principal proyecto de ley del día de exactamente. Hoy. Exactamente. Claudia, ¿cuál puede ser tu aporte? ¿Qué se puede hacer desde una banca de la Cámara de Diputados para mejorarle la vida a tanta gente? ¿Qué es lo que de otra manera se hace día a día y más que nunca hoy en medio de una pandemia desde las organizaciones sociales que están en los barrios más pobres? Mira, yo tenía un prejuicio que muchos seguimos teniendo respecto de que parecía que no había mucho que hacer desde una banca. Pero por un lado se amplifica tu voz, y eso ya es mucho, y por otro lado, yo en mis otros 2 años, en mi gestión anterior como diputada, fui la autora del proyecto de ley que creó el Parque Nacional Campos del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde una banca. También fui autora, que se firmó luego de mi salida, pero fui autora del proyecto de ley de régimen tarifario específico para entidades de bien público, que por primera vez crea la categoría de organizaciones comunitarias en el tarifario y dejaron de definirnos o de consignarnos como industria o comercio en el tarifario de los servicios públicos. Y en este momento hay una agenda que nos espera, que seguramente los estaré convocando, para las organizaciones sociales, referido a que nuestras organizaciones sean inscritas de manera diferenciada de las empresas, las sociedades anónimas y SRL, que nosotros presentemos balance social y no balance económico, que nuestros trabajadores sean reconocidos con un régimen específico, que nuestros bienes inmuebles sean declarados bienes de utilidad social, bueno, entre otros proyectos. Pero bueno, ya los estaré, la semana que viene ya empezaremos con esa agenda de proyectos. Por eso pedí integrar la Comisión de Cooperativas Mutuales y ONGs. Muy bien. Claudia, es una cuenta pendiente de larga data esa que señalás y en diálogo con referentes de organizaciones, de cooperativas, notábamos que el Estado no tiene en cuenta en su burocracia a este tipo de organizaciones, a las cooperativas. Tal cual, tal cual. Imagínate si en esa situación están las cooperativas y mutuales que ya cuentan por su lucha histórica con un instituto específico, imagínate cuánto más atrás están las organizaciones sociales. Pensá que nuestros cheques siguen tributando el impuesto al débito y al crédito, que nosotros tenemos que hacer un trámite engorrosísimo para eximirnos de ganancias. La AFIP nos sigue viendo como empresas, el Ministerio de Trabajo muchas veces nos ven como empleadores empresarios, sin ver el espíritu cooperativo de todas nuestras organizaciones. Hay un largo camino, un larguísimo camino que recorrer, que igualmente hay una noticia que es un gran aliciente para que los oyentes sepan, que es que la Inspección General de Justicia, en su resolución 1 del 2020, ya reconoce con un régimen específico a las organizaciones comunitarias, eximiéndola de sellos, bueno, una cantidad de cosas, y sobre todo produce una definición de nuestras organizaciones que nos diferencia de grandes fundaciones internacionales o de fundaciones empresarias como Fundación Telefónica, Fundación Noble y otras. ¿Cuál es tu mirada, imagino que a favor, de este proyecto para una contribución extraordinaria que deban pagar las grandes fortunas? Mirá, estoy tan de acuerdo que creo que no debiera ser extraordinaria. Debiera ser una contribución ordinaria y debiera ser una contribución que a nadie se le ocurriera poner en duda. Pensemos que hoy están acordando con los trabajadores muchísimas empresas una rebaja salarial y en esa misma mesa se debe hablar de las fortunas. El problema en Argentina no es la pobreza, sino la riqueza acumulada en pocas manos. Claudia, te mandamos un abrazo, felicitaciones y seguimos en contacto. Sí, por supuesto. A partir de ahora va a haber muchas noticias para las organizaciones de la comunidad. Esa es la idea. Claudia, un abrazo grande. Buen día. Gracias a ustedes.